Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miércoles 8 de enero del año 2025. Estoy viendo acá los papeles que traía para trabajar y que había puesto 24. Cuesta siempre de entrada. Yo me acuerdo qué desastre que era aquello que alguna vez manejábamos chequeras, ¿no? El error equivocarse. Y algunos ya le habían encontrado la mano al... a eso de equivocarse, entonces te daban un cheque 8 de enero del 24, vos no te dabas cuenta, y estabas en el 25 y después, bueno, perdías como 4 o 5 días en los cheques. Creo que de eso, mucho de eso, debe saber Lames que tuvo muchos cheques rechazados. Pero bueno, vamos a presentar el programa. Gracias, Eli, por acompañarnos en la operación técnica. Hoy es un programa que dura nada más que una hora. Y gracias, Camilo, como siempre, muy, muy agradecido que podamos seguir estando juntos estos años, y lo lindo que ha sido lo que hemos pasado, más allá de que fue un año triste. Si hacemos el balance, aparte de lo político, que bueno, despidos, todo lo que ya sabemos, nosotros en lo personal fue un año bastante triste, pero en lo profesional, bueno, nos dieron el premio a la calidad editorial, espero que alguna vez se cobre, pero nos dieron ese premio, hicimos muchas cosas que teníamos ganas de hacer, las estamos haciendo y tenemos muchos proyectos para este año. Así que bueno, en honor a todos los que nos dejaron en el año pasado, vamos a seguir esforzándonos un poco más. Bueno, qué lindo, ¿no? Llegar al programa en estas calles vacías, Almagro vacío, Boedo vacío, ¿no? ¿Dónde está la gente? Dicen, todavía no, recién a fin de las vacaciones se va a saber, que es marzo, se va a saber bien cuánta gente hubo en cada lado. Ahora unos dicen que en la costa está el 60% o 70% ocupada, Córdoba lo mismo, según los lugares, algunos otros más. Pero lo que uno ve realmente, que en la ciudad de Buenos Aires no hay nadie. Mejor dicho, hay gente, pero para una ciudad donde se mueven todos los días 6 millones y pico de personas, porque somos 3 millones y algo, y entran 3 millones de la provincia, ver esta ciudad como está ahora, bueno, realmente es un lujo para aquellos que nos gusta pasear, mirarla, como siempre digo, como turista. Así que vemos una ciudad bastante, bastante linda. Con poca gente es más linda. Bueno, una sola cosita, porque el programa pasado no pudimos hablar nada sobre la nata. Yo voy a decir una sola cosa, que porque aparte ya pasó un tiempo, aunque se está todavía debatiendo quién era la nata. Bueno, evidentemente hubo varios la nata, ¿no? Entonces cada uno toma lo que quiere tomar. Pero yo quiero decir una sola y pequeña cosita. Y en algún momento por ahí, este año, ya más entrado el año, podríamos hablar un poco más del tema, pero bueno, lo que quiero decir es que yo creo que los que más le pegaron a la nata sean los mileístas a último momento. Recordemos que la nata le hizo juicio a Milei porque le decía ensobrado, y antes eran los cristinistas, que también le decían con otras palabras, pero le decían ensobrado. Los que más le pegaron